Volvemos al aire del Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos rápidamente a otro tema que teníamos pautado, porque ya tenemos una comunicación en línea. En el día de hoy, a 15 meses de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, se va a estar realizando una nueva marcha pidiendo su aparición con vida en la localidad de La Paz. Esto es en el valle de Tras la Sierra, acá en la provincia de Córdoba. Delia desapareció cuando tenía 14 años en esa localidad el 18 de septiembre del año pasado. Desde ese momento sus familias y amigos la buscan intensamente y se movilizan en reclamo de su aparición. Hasta el momento no hay avances en la causa que investiga la Fiscalía de Villa Dolores. Un caso terrible que conmocionó en su momento a la opinión pública y que de distintos medios y la familia y los allegados, los amigos de la familia estaban tratando de que el tema siga instalado los medios, porque es una situación grave y desesperante para la familia. Para hablar con más claridad y más en profundidad de esto y con más información, estamos en comunicación con Roxana, que es una amiga que acompaña a la familia en toda esta lucha que están llevando adelante. Buenos días, Roxana, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme. A ver, vamos a tratar de... te escuchamos muy bajito. Hola. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Estoy hablando más alto. Ahí está, perfecto. Muchas gracias por este llamadito. No, gracias a vos por atendernos. Sí. Como vos dijiste, hoy hace 15 meses desde la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, y en La Paz, que es un pueblito muy chiquito, muy cercano a Merlo, San Luis, marchamos todos los meses, ¿no? Sí. También con la idea de visibilizar que Delia nos sigue faltando y que hasta ahora no tenemos respuestas de qué es lo que sucedió con ella. Delia salió de la escuela, que bueno, no tendría que haber salido ni siquiera en ese horario, salió sin aprobación de su papá, sin la nota, ¿no?, que generalmente tienen que enviar los papás para que los chicos puedan salir. Y bueno, y desde ese día no se sabe más nada de ella. Desapareció a 300 metros de su casa, es en el paraje La Guarida, que pertenece acá a La Paz, ¿no? Claro. Es como más descampado, no es tan pueblo, ¿no? Qué situación desesperante desde el primer momento imaginamos, además porque no hay ningún tipo de indicio, ¿no? De nadie vio nada, nadie supo nada. No, mira, en diciembre, el 23 de diciembre del año pasado, pocos meses después de la desaparición de Delia, una vecina ahí de La Guarida fue a la policía y, bueno, era víctima de violencia, ¿no?, por parte de su pareja, y ella denunció, fue con unas pertenencias de Delia, con una cadenita y unas cositas de Delia, y lo que dijo ella en la policía fue que su compañero le había dicho que le iba a pasar lo mismo que a Delia, que le iba a matar y la iba a tirar en un pozo balde. Los pozos balde, para el que no sabe, no son aljibes, son pozos donde se ha buscado en algún momento agua y que quedan, ¿viste? En los pueblos se dejan, o sea, lamentablemente no se tapan. Claro. Y bueno, acá en La Paz, en la zona, hay más de 60 de esos pozos balde. Bueno, este hombre, la policía lo fue a buscar, todo estaba desaparecido y al otro día apareció ahorcado. O sea que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque este se suicidó. Al haberse suicidado, claro, nos quedamos sin el, o sea, era el principal sospechoso. Ah. Lo que creemos que este hombre no fue solo, entonces necesitamos que Delia aparezca. Claro, sí. Viva o como sea, o sea, nosotros ojalá, su mamá la espera viva, imagínate. Claro. Pero después de la confesión de este hombre, no sabemos y necesitamos que aparezca Delia. Este hombre, o sea, no alcanzó a hacer ningún tipo de declaración ante la justicia después de la denuncia, claro, no, de su esposa, de su pareja, ya apareció sin vida. Claro, y hubo así todo como un tema porque la policía no dejó la casa vigilando, ¿viste? Como muy raro lo que sucedió. Claro, y no se pudo avanzar ningún tipo de información respecto a esta persona que era como el principal sospechoso. Claro. Sí, después se llamaron a testificar a vecinos, a compañeros de trabajo, porque él era empleado municipal, pero la verdad que hasta el día de hoy no sabemos nada y tampoco nos podemos quedar con eso, de que fue este chico y... Claro. Porque tampoco lo sabemos, no sabemos... Digamos, y a partir, no lo sabemos. Claro, a partir de ahí, de lo que sucedió con esta persona que apareció sin vida, a nivel de la justicia, la fiscalía, ¿no ha habido ningún tipo de avance en la causa? No, se hicieron más rastrillajes, se amplió el área de búsqueda, porque se ampliaron para otros parajes, ¿no? Para el lado de Corralito, para el lado de San Isidro, pero no se encontró nada. Siempre se estuvo investigando, se dijo de un domicilio donde la podrían haber tenido Adelia varios días, que también fue terrible cuando nos enteramos de esa posibilidad, porque no era nada bueno. Y bueno, no encontraron nada. Ahora están trabajando también, pero no tenemos noticias, ¿viste? Públicamente no se ha dicho nada en estos días, pero han llamado así a declarar a distintos vecinos nuevamente, ¿viste? Sí, porque sí, la justicia tarda, a veces lo que uno pide en un principio llega tarde, para nosotros ya es tarde, muchas cosas ya llegan tarde, pero bueno... Claro, sí, eso yo te estaba por preguntar eso, si el accionar tanto de la justicia, de la policía, pues desde por ahí desde el punto de vista de la familia, de los allegados, de la gente que acompaña, uno ven que están haciendo lo que deben hacer, digamos, o podrían hacer muchísimo más, o hay cierto tipo de nosotros, indolencia a la hora de trabajar, nosotros, de investigar. Claro, nosotros consideramos que tienen que hacer más, y lo que hicieron, lo hicieron, pero no lo hicieron bien. No sé, al principio no se rastrillaba, se rastrilló solamente en un predio donde había aparecido una colita del pelo de Delia, que bueno, de lo que se cree que Delia nunca llegó a ese predio, porque cuando vinieron los perros, ¿no? Estos perros que buscan personas vivas, nunca llegaron a ese lugar, o sea que Delia nunca estuvo en ese lugar. Claro. Los perros se detienen como a 100, 150 metros antes. Claro. Entonces, bueno, después pensábamos que se la podían haber llevado, ¿viste? Que dijimos, bueno, se la llevaron porque también este hombre que se suicidó, él fue el que dijo que había visto un auto blanco. Mirá la picardía de él. Cuando se dijo de que se había visto una camioneta blanca, que se la podía haber llevado y todo, lo había dicho este chico que después se terminó suicidando. Claro, uno nunca va a saber si fue algo para despistar, claro, un bolazo, nada. Claro, lo que nosotros creemos que él no actuó solo por la contextura física de él, la contextura física de él y todo, por las distancias, por el lugar donde sucedió esto, que es muy descampado. No puede haber actuado solo. Y los vecinos lamentablemente tienen mucho miedo, porque los pueblos chicos pasa esto, ¿no? De que tienen miedo. Removieron a toda la policía ya varias veces, comisarios. Mucho cambio, ¿viste? Mucho cambio. Al principio se trabajó mal, para nosotros mal, porque no se rastrilló, no se entró a las casas, no paraban los vehículos. Después ya vino policía de otro lado, vino la DEA, vino la policía científica, vinieron de otros lados a colaborar, pero estamos sin saber qué es lo que sucedió con Delia. Claro. Sí, imaginamos la desesperante de la situación para toda la familia. Sí, los papás de Delia son bolivianos, ¿viste? En un principio ellos hablaban muy poco castellano, ahora están súper, la verdad que lamentablemente han aprendido el idioma más ahora, ¿no? A raíz de esto. Entonces, al principio se decía que ellos ocultaban algo y en realidad era que no entendían lo que les estaban preguntando. Entonces, ahí también que nosotros como vecinos decidimos apoyarlos, ¿viste? Yo tengo un comercio frente a la policía. A los papás de Delia le han llegado a sacar el banco para que estén sentados en el piso los primeros días, porque o sea, cosas que no pueden suceder, sí, uno como vecino no las puede, y ahí es como que uno se empezó a comprometer y empezó a estar, y bueno, cuando la justicia dijo que había una barrera idiomática habían pasado 2 meses. Claro. Sí, además cuando está... era notorio, o sea, vos hablabas con Mario Modete, te das cuenta que no entendían. Claro. No hacía falta esta cosa tan común en este tipo de delitos, de buscar poner el foco o apuntar a las víctimas, ¿no? A la hora de... Claro, claro. Y no a realmente a preocuparse, sí, por buscar Delia justicia. Sí, o que Delia tenía personalidad. Delia, o sea, en la comunidad boliviana son muy buena gente y son muy trabajadores. Los papás trabajan en horno de barro, de ladrillos. Y bueno, Delia era una nena, las nenas de la comunidad boliviana no son de salir ni de ir a cumpleaños de 15, o sea, de la escuela van a su casa, ¿viste? Sí, sí. Y también se dijo que Delia era así, que Delia era así, que, o sea, también pusieron el foco en la víctima cuando no tenía celular, no tenía, y se investigaron de todo, pero no encontraron nada, no es que se mensajeó con alguien. Sí, una cámara de la IPF, de la Estación de Servicio de Acá del Pueblo, que la tomó, porque también la escuela en un principio mintió, no dijo que salió a las 16 horas. Claro. Porque como no tenían autorización los chicos para claro, salir. Claro, se estaban cubriendo ellos, digamos. Se cubrieron habían hasta hecho... que apareció esta cámara. Cuando aparece esta cámara, imagínate que ya la policía la estaba buscando 2 horas después. O sea que arrancamos mal. De entrada arrancamos mal. Claro. El hermano la fue a buscar a la escuela a las 18 horas y Delia ya no estaba, pero como lo que dice él, Delia era una nena que de la escuela iba a su casa. Él creyó que su hermano ya habría llegado a su casa. Cuando él vuelve a la casa, Delia no estaba. Y bueno, eso de buscarla primero en lo de los primos, en lo de las familiares, hasta que, bueno, Delia no pasaron las horas, no aparecía. Se fueron a la policía y ahí empezó todo un tema también de discriminación, de destrato, de una sumatoria de errores, de cosas que sucedieron en un comienzo que no estuvieron buenas y lamentablemente esas primeras horas son fundamentales, ¿no? Sí. Es lamentable y lo sabemos que... En un país donde las instituciones, la justicia, la policía es patriarcal, es clasista, es xenófoba, racista, sí, cuando sos mujer, cuando sos pobre, cuando sos inmigrante, es mucho más difícil lograr justicia por parte del Estado y sí. Mucho más fácil revictimizar a la víctima que en realidad ponerse a hacer el trabajo que tienen que hacer. La verdad que es lamentable. Sí. Sí. Y lo que creemos nosotros es que le sucedió a Delia porque, como es hija de bolivianos, pensaron que no la iban a buscar o que el pueblo no se iba a poner así como se puso. Es la primera vez que sucede algo en La Paz. Es un pueblo muy tranquilo. Sí, sí. Si bien hay otras 3 desaparecidas en el departamento de San Javier, donde también... cosas mal hechas, ¿viste? Porque yo, a raíz de lo de Delia, me empecé a juntar con las demás familiares de las otras chicas desaparecidas y hice un accionar de cosas que no estuvieron buenas en ninguno de los casos. Con Delia se logró un poco más, porque sí, tuvimos apoyo, o sea, vino policía, vinieron a rastrillar todo, pero seguimos sin saber dónde está Delia. Sí, y ante esta falta o inacción de la justicia, también tengo recuerdo que en algún momento circuló, porque también a uno lo arrastran al no trabajar como debe trabajar la justicia, también a uno lo arrastran al ámbito de las especulaciones, ¿no? De lo que pudo haber pasado, conociendo también el mundo perverso en el que vivimos, y en algún momento también se habló, se especuló con todo esto que el fantasma de la trata en relación a la desaparición de Delia, y como decías vos, a que es un departamento donde han ocurrido varias desapariciones de mujeres. Claro, sí, Delia es la cuarta. De Marisol Rearte apareció un cráneo que lo encontró un perro no hace mucho, creo que fue en diciembre del año pasado, o sea que Marisol Rearte, que desapareció con su hija Luz Morena Oliva, dejó de ser desaparecida, pero o sea la familia tiene un cráneo, no tiene nada más que eso. Entonces, bueno, Silvia Gallardo tampoco se sabe nada, también la culparon a ella, ¿viste? Una mujer, o sea, tenía 30 y pico de años, entonces se habrá ido, ¿viste? Esas cosas que suelen suceder y que suelen decir en un comienzo. Imagínate 5 años atrás, peor todavía, porque les decían que tenían que esperar 48 horas, todo eso que sucedía antes, que por ahora cambió un poco eso, ¿viste? Que claro. Acá en el pueblo ya hablamos con hacemos reuniones, ¿viste? Conferencias, para explicarle a las mujeres que la denuncia te la tienen que tomar, tienen la obligación de tomártela, o sea, hemos aprendido un poco, ¿no? Claro. Lamentablemente. Pero bueno, hasta que no sepamos qué es lo que sucedió con Delia, no nos vamos a quedar quietos. Claro. Roxana, ¿y la familia está siendo acompañada por, no sé, organizaciones sociales, derechos humanos? Sí. Sí, está la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. A raíz de lo de ella se creó la Mesa de Derechos Humanos de La Paz, que yo estoy en contacto todo el tiempo con las chicas, ¿viste? Claro. Tenemos la Red contra la Violencia en el Valle de Conlara, que pertenece ya a San Luis, pero estamos tan cerca. Hay varias asociaciones, organizaciones que nos están acompañando y en un principio no tuvieron apoyo psicológico, después tuvieron, pero bueno, ahora no están teniendo, ¿viste? Un poco porque ellos ya no quieren, tuvieron que volver a trabajar, el trabajo que ellos tienen es muy sacrificado. Claro. Pero nosotros consideramos que sí, que las niñas y los hermanos tendrían que tener. No están siendo contenidos en este momento, pero claro, ya uno no sabe más qué hacer, ¿viste? Sí, sí. Lamentablemente todo depende del municipio. Sí, el intendente sí. que tenemos nunca vino a una marcha, nunca vino a la plaza. Sí, quejas, sí. quejas y quejas, porque obviamente cuando viene la policía de otro lugar, pues se los tienen que hospedar. O sea, siempre se está quejando de que tuvo que pagar esto, que tuvo que pagar lo otro, cuando uno lo que le está reclamando no es monetario, a mí no me importa. Lamentablemente sucedió mientras él era intendente, que de hecho ahora fue reelecto nuevamente, o sea que lo tenemos 4 años más. Y bueno, yo lo lamento que haya sucedido esto, nadie quería que sucediera. Sucedió mientras él era intendente y él se tiene que hacer cargo. Sí, sí, a mí me desilusionó un montón. Una, realmente llama mucho la atención un funcionario público, el desconocimiento de las funciones, ¿no? Del Estado, ¿no? Que es la de proteger a los ciudadanos, ¿no? Y no reclamar que gasta plata de esto y de lo otro. Por eso, aparte, La Paz es un pueblo donde ahora empieza la temporada y a pura fiesta estamos. Claro. ¿Sí? En los municipios así, en los pueblos, se hace la fiesta de la empanada. Y ahí también se gasta un montón de dinero todo, y de eso nadie habla, pero... O sea, todo el tiempo están poniendo el foco de que Condelia se gastó. Y sí, lamentablemente te toca gastar. Y sí. Y ojalá nos apoyara un poco más como para ayudarnos a visibilizar, porque él podría ayudarnos, con el gobernador, ¿viste? Nosotros no estamos logrando nada a nivel provincial. Hemos ido a marchas grandes a Córdoba, hemos estado en la marcha en Córdoba hace muy poco por los 10 años de... Yamila Cuello, que está desaparecida, Sole Cuello, su hermana, viene. Tenemos apoyo, pero no sale más, o sea, no logramos que a nivel nacional aparezca en los medios, ¿no? Claro, que claro. Diga, sigue. Sí, no, y que a nivel... En principio. Son todos apoyos de organizaciones, de organizaciones sí, sí. que también se han creado al calor de la lucha por otras desapariciones, como el caso de Yamila Cuello, pero el Estado, claro. A nivel estatal, nada, digamos. No, por eso, así que estamos como muy solos y bueno, queremos seguir visibilizando cómo podemos de que Delia nos sigue faltando, necesitamos respuestas, saber qué es lo que sucedió, su mamá la espera todo el tiempo, y bueno, necesitan, porque es peor desaparecido, yo aprendí eso lamentablemente, ¿no? Es peor desaparecida que muerta, ¿no? Sí, la incertidumbre... Ya te lo digo así porque... No, sí, pero es claro, en muchas situaciones similares las familias en un punto terminan planteando esto, porque la incertidumbre te mata dos veces, digamos, la incertidumbre, no saber, y pasa el tiempo y ese no saber es una puñalada. Es peor. Sí, sí. Sí, porque les está costando todo mucho, tienen hermanitas, Delia tiene dos hermanas menores, tiene dos hermanos mayores, tiene un hermanito bebé, que ahora, bueno, él ya cumplió 2 años. Lo estamos viendo crecer, pero es terrible porque... Es terrible. Sí. Ella tenía un lazo muy, muy, muy... O sea, ella cuidaba a su hermanito cuando volvía de la escuela, ¿viste? Para que su mamá pudiera trabajar. Porque ahí trabajan todos. En las sociedades, en las comunidades bolivianas trabajan todos. Fue un aprendizaje para todos, ¿viste? Claro, sí, sí. Para ellos también, lamentablemente. Y ellos están muy contentos porque se sienten apoyados por nosotros. Nunca creyeron que nosotros los íbamos a apoyar, pero es lo que corresponde. Claro, sí, sí. Yo no podría, no... Y no puedes mirar para otro lado, ¿viste? Y yo pienso en que soy mamá y que mi nena tiene 13 años. Yo soy de Buenos Aires, elegí vivir en La Paz porque era un lugar tranquilo. Mi compañero es nativo de acá de La Paz. Y me vine justamente porque era un lugar tranquilo donde podía ir, criar a mi hija libremente, que podía... Y ahora la verdad es que todo cambió, a raíz de lo de Delia todo cambió. Claro. Necesitamos saber qué sucedió con Delia. Sí, sí, así es. La verdad que sí, durísima la situación. Pensaba en lo que decís de lo que no se esperaba, la familia, la solidaridad, y bueno, tener por... digamos un cachitito de luz en algo tan oscuro y tan terrible para la familia, sobre todo, que bueno, es esta solidaridad de personas como vos, de organizaciones que no los dejaron solos a la familia, digamos. Bueno, Roxana, te agradecemos mucho la comunicación. No es fácil hablar de esto, pero hay que hacerlo, no. Hay que tratar de difundirlo. Y bueno, repetir entonces para que se sepa que a 15 meses, hoy miércoles 18 de diciembre a las 18 horas, en la Plaza de la Paz, marcha por la, para a la aparición de Delia, con vida de Delia Jerónimo, sí. Polijo. Una marcha que ustedes hacen todos los meses, me decías. Sí, los primeros meses marchamos todos los días. Todos los días, durante 2 meses, todos los días. Después empezamos a marchar martes y sábados, martes porque Delia desapareció un martes, y así lo quisieron sus papás, y todos los sábados. Pero viste que todo con el tiempo y se sí, va como diluyendo, y ahora es difícil, marchando una vez, ¿no? Mes. Todo a pulmón, sin recursos, sostener. Ellos tuvieron que volver a trabajar, claro. Imagínate que al principio marchar todos los días, la situación económica de ellos no es buena, hasta el día de hoy no es buena. Y bueno, mi papá tuvo que volver a trabajar, lamentablemente, y tiene que trabajar, su mamá también, con esta cosa de no saber qué es lo que sucedió con su hija, de escuchar comentarios. Claro. Mi mamá estuvo muy mal de salud también, porque también a veces escuchan cosas, o el abogado le dice tal cosa, y después no tienen respuesta. Qué sé yo, se hizo un allanamiento en una casa. Después los resultados demoraron, no sé, más de 2 meses. Claro. Esos 2 meses para esos papás son, sí, terribles. Y sí, no, esas son cosas que la justicia, ahí es como decías hace un rato vos, no, la justicia no entiende que sus tiempos, que muchas veces son burocráticos, aparte, son, no responden a necesidades reales o a demoras reales, claro, sino sí, que es, no, aparte, pura... De parte de la fiscalía había salido un comunicado con que el allanamiento había sido positivo, que había dado positivo. Yo lo que entiendo por positivo es que encontraron algo de Delia. Claro. Bueno, fue terrible, todos haciendo conjeturas, ¿viste? Nos ponemos... Porque esto es terrible, ¿no? O sea, las marchas son terribles porque después uno no queda bien después de una marcha, ¿viste? Y pasaron meses para que después digan, no, la verdad que no encontramos nada. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Era positivo? ¿No era positivo? Vos a la mamá le dijiste que el allanamiento había dado positivo. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ahora no es positivo. Bueno. Es como raro también, ¿viste? Yo, para mí, positivo es positivo. Sí. Encontraron algo de Delia, no hay otra. ¿Y ahora dijeron que no? Sí, no, a veces uno no entiende los modos, el lenguaje, las dinámicas de la justicia. La verdad, muchas veces son algo indescifrable para el común de los ciudadanos. Bueno, claro. Roxana, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido interesante, duro, pero bueno, no queríamos pasar de difundir esta noticia. Muchas gracias. Y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, te agradezco, vale, muchísimo. Gracias. Chau, gracias por el llamado. No, saludos por favor a toda la audiencia. Saludos. Gracias. Chau. Y ahí pasaba Roxana, acompañante, amiga de la familia de Delia Jerónimo Polijo, contándonos a raíz de la marcha que se da hoy a 15 meses de su desaparición, contándonos un poco todos los detalles de esta situación terrible, terrible para la familia y... Delia de Jerónimo Polijo es una, y lamentablemente es una más de tantas mujeres que desaparecen y después no se sabe nada. Esperemos que en este caso pueda conocerse la verdad, y soy la mayor expectativa que aparezca con vida. Así sí, que terrible. Bueno, como decía también Roxana, Delia no es la única, también hubo otras desaparecidas en el Valle de Tras la Sierra, aquí en el interior de Córdoba. Así que bueno, vamos a seguir pidiendo justicia, por lo menos desde este espacio, por Delia y por todas las que nos faltan. Así es. Difícil hablar, pero bueno, nos vamos a una pausa musical, Iru, y ¿cómo seguimos? No, por supuesto.